Ya estamos en la hora de hablar del tema, pero sí voy a grabar un minuto más. Yo tenía como 3 o 4 temas para este primer bloque, de la primera media hora, que siempre hacemos todos los comentarios de manera. Voy a dejarlo para la semana que viene. Pero sí, quiero manifestar, voy a hacer todo lo contrario de lo que dije recién, de vaso medio lleno, manifestar mi asco, más fino no lo voy a poder decir, sobre las expresiones de un exministro de la Corte, que dijo que los cuadernos son las Malvinas de Macri. O sea, que está un gobierno, aquí quiso decir un gobierno que está mal, que se cae, que está en crisis, que tiene problemas, encontró en los cuadernos las Malvinas de Galtieri. No sé si se entiende. Que también podríamos decir los Falklands de la Thatcher, porque la Thatcher es toda la misma. Pero querer relacionar los cuadernos de la corrupción con las Malvinas es algo que lo representa a Zaffaroni de cuerpo entero como el miserable ser humano que es. Si hay algún comentario en la tabla. De lleno al tema que hoy nos interesa. Y nuestros invitados son tan especiales que creo que hasta casi les cedería la conducción del programa y que uno le pregunte al otro. Yo voy a hacer una introducción, porque ustedes saben tantas cosas que a lo mejor pueden estar en capacidad de seleccionar las más interesantes a juicio de ustedes. La aviación de ejército participó en el conflicto de las Malvinas con 19 aeronaves. Normalmente cuando digo esto, viene alguien y me dice no, eran 20, porque no toda la información que uno recoge de los distintos medios, de PEB y demás, es la real. Entonces, digamos, con unas cuantas aeronaves, ustedes me dirán cuántas. Sí, porque a veces se suma a las que cruzaron los dos primeros helicópteros que perdemos, dos Puma. Y a dos, que las aviones de Lizar, que es el primero que se rompe y que queda fuera de servicio. Claro, por eso mismo, de Malvinas, y me gusta hablar del conflicto del Atlántico Sur, como se llama nuestra comisión, ¿no? Porque muchas veces hablando solamente de Malvinas, se tiende a olvidar que fue el conflicto en Georgia también y todo el Atlántico Sur. En primer lugar, las aeronaves cruzaban en buques, pero luego del bloqueo marítimo de los ingleses, los helicópteros Bell H1H debieron cruzar a bordo y aviones C-130. Cuéntame esta historia. La Armada, o sea, la orden de la superioridad, usó los dos buques, el Bahía Paraíso y el Lizar, para cruzar los helicópteros. Por eso se acercaban a tierra, cargaban los pumas que se plegaban adentro del hangar y un tercer helicóptero en la plataforma. Se acercaban a la isla, ahí empezaban a despegar y volvían, como hicieron cada buque dos cruces. El resto de los helicópteros marcó en los árboles. Y los que podían cruzar en vuelo, como los dos chinos, cruzamos en vuelo nosotros. O sea, hubo una fusión para cruzar en vuelo, como chinos. Sí. Y el puma es casi un camión, ¿no? ¿Cuánta gente te acuerda? 70. 70 personas, por eso, es un helicóptero. Sentado, 45, pero parados. Entre mayor del aire, ¿no? Entre mayor del aire, sí. Aparte tenía tanques auxiliares. El puma, que fue el de Fiorito, que tuvo un problemita de arranque y no pudo desembarcar, volvió al continente y él se pilla con nosotros con un tanque, se llama tanque ferry, y que le da una mayor autonomía y cruzamos los tres en vuelo. Igual el caso suyo, pero creo que sí me dio el avión también. O pilló el avión. No, era así. No, chino, no estaba. Cuando estoy en Rubén Diego, el segundo jefe de la base de Fuerza Aérea, se llamaba Comodoro Simón Sánchez, que era piloto de Hércules. Mike Sánchez. Entonces, me sobrevivió, ¿cómo van a cruzar solo? Porque Fuerza Aérea se había cruzado. Y cruzaron con 9 horas de autonomía, cruzaron con un Hércules que le fue controlando la navegación, aparte de que ese chino tenía navegación inercial, pero nosotros tenían navegadores, la autonomía nuestra no llegaba a 9 horas porque nosotros llevamos un solo tanque interno. Entonces se llevaba 4. ¿Por qué tenía 4? Porque eran paredes de la Antártida. El ejército no los compró porque no se justificaba, no pensaba nunca con eso volar tanto. Entonces, estábamos jugados, pero nosotros teníamos que llegar. Y no teníamos autonomía para volver. Por entonces me dice, usted tiene que pedir a alguien que lo apoye, un avión. Y por eso salió que yo le pedí al asiento grosero, y ahora necesitamos un helicóptero. Concreta de los helicópteros en Malvinas, porque no era una misión de, digamos, por decirlo de manera de combate, no era ir a combatir con el helicóptero, sino cuáles eran las misiones que tenían. Los primeros, hasta el 1 de mayo, fue transporte de carga y transporte personal. Todos los días. ¿De dónde a dónde? Y desde Puerto Argentino, de Puerto Argentino hacia las posiciones. Por ejemplo, el primer chino tenía Fox. Sí. O sea, yo me iba al aeropuerto, después de ir para cómo tardaban en cargar combustible, porque había que sacarle el combustible de los Hércules y con ese combustible le daban al helicóptero. Pasa que un UH con 300 litros, el UH salía. El chino normalmente tardaba 3.000 litros. Entonces tardaba mucho tiempo. Una vez que cargaba, ¿verdad? Iba hasta Fox, le cargaba todo y volvía. Siempre fui Fox. O sea, primer objetivo, entonces, transporte de personal y medios. Para armar las posiciones y demás. Por ejemplo, Buchazo es el que pone todo el artillero. que serían tierra alrededor de Puerto Rico. Uh-huh. Él se queda, él no va con nosotros a la reserva a partir del primero, se queda poniendo todos los cañones con el helicóptero de toda la defensa aérea. Por ejemplo, sí. Y los UH se adaptaron perfecto, pues son más chicos, más fáciles. Eso es lo que contaba, el transporte de personal. Y a partir del primero ya empiezan, ya cambian las misiones, pues ya no había tantas transportes de carga, porque no... Bueno, y un día, tengo entendido, te dijeron que tenía que transportar unos andames. Exactamente. Contaba esa historia porque... Bueno, yo era el piloto del chino. En esos momentos el chino estaba fuera de servicio. Entonces, quedaba el último Puma, porque dos días antes habían sido atacados, iban en una formación, tres Pumas y una Volta. Los Harrier, que estaban volando, notan que en el agua, fíjense en detalle, ¿cierto? Nadie se dio cuenta en ese momento, pasaron tan bajo, cruzando el estrecho, que movieron el agua. Entonces, los pilotos de Harrier que estaban alto, vieron algo que les llamó la atención y bajaron. Cuando bajaron se encuentran con tres helicópteros. Uno se alcanza a escapar, que es el cometo, aterriza y corta los motores. Pero los otros dos Pumas, y ahora 109 no. A él le tiran en el de Tiba de Major Jansson en todos los comandos, en el de Mañari, que se prende fuego y se quiebra la clavícula, pero salen todos, llevan todos los morteros. Y el A109 lo atacan, también la tripulación se bajó y quedó del otro lado un arroyo. O sea, ellos trataban de ir con todos los que se dieron de lugar, porque ellos se iban a mojar la ropa, y el otro lado hacía mucho frío. Se cruzaron el arroyo, pues, se metieron, al final se juntaron todos. Y a la tarde, el cometo pone en marcha, lo junta y se los lleva a Puerto Yapeyú. A la noche, despegan con todos los comandos y llegan a Puerto Argentino. Por supuesto, con un estrés. Entonces, el jefe, con buen criterio, decide cambiar la tripulación, o sea, dejarla a descansar. Y entonces, hay otro piloto de Puma, Obregón, que toca Obregón, va a reemplazarlo. A ver, ya está en marcha el helicóptero, cuando yo llego. Entonces, se baja él, subo, me preparo para salir. Ahí mi jefe me avisa por radio que suspenda, que aborte el despegue porque había una patrulla de Harrier. Ahí me puse a conversar con el segundo comandante de cementerio, que yo ya subí, el helicóptero estaba cargado, no lo conocía nadie, ahí mucho gusto, pero se me queda. Entonces, digo, vamos a hacer unas cosas, unas mediaciones. Como, si nos atacan, no tenemos ninguna defensa, lo importante es ver que nos pueden atacar. Entonces, digo, vamos a poner un gendarme en la puerta, o sea, abrimos un poco la puerta, el gendarme se sentó. Del lado derecho iba Guerrero, que es el primero Guerrero, que después ahora murió hace 2000, murió de infarto. Y del lado izquierdo va Pepe, Héctor Pepe. Exactamente. Ahí los saludos a Sánchez, a Nasif, que estaban ahí, me acuerdo. Había los sobrefes. Había Aranda, estaba también, yo lo conocía el año anterior en el sur, Aranda, cuando hicimos las casitas de gendarmería. Bueno, ahí lo conocimos, preparamos todo listo, no había jefe tan listo, despegamos. O sea, pusimos en marcha, despegamos, fuimos buscando por la sombra. Yo, mientras tanto, hablé con el sargento Marchi, que era el otro mecánico que yo tenía, porque el día anterior, el mayor Pose me mandó de regalo el repuesto que yo necesitaba. Entonces él estaba cambiando eso y iba a quedar el servicio del chino. Cuando estoy llegando a Montequén, ya más o menos venía, empecé a bajar la velocidad, bajé el tren de aterrizaje, estaba viendo dónde iba a aterrizar, cuando de golpe me fui para el piso, porque no me di cuenta, porque pega en el piso, el helicóptero se da vuelta y se prendió fuego, pero en forma instantánea. Pero tengo una idea, cuando yo quedo abajo, arriba lo tenía el cementerio y al mecánico. El mecánico miró hacia arriba y vi que el mecánico estaba tratando de abrir la puerta, la abre. Yo lo único que hice, que podía moverme, fue me desabroché el cinturón de seguridad, el casco, que yo no me di cuenta, sino que el otro día cuando voy a volar el chino, digo, mi casco, voy a... El casco se rompió. Pero el casco estaba agarrado y del golpe que yo pega de costado, se nota que el casco se rompió y se salió. Porque no me di cuenta que no tenía casco. El hombro, el maletón era todo el brazo y toda la pierna, ¿no? Porque yo pego de costado. Y ahí sale el mecánico, sale el cementerio, salgo yo y Acosta, que después muere. Después. Acosta sale después, detrás mío. Cuando yo me tiro, el tipo volvió a comentar, yo tirarse así, ni te lo veía los pies. Bueno, así, cuando yo caigo, miro así de la cabina, para atrás estaba todo el biófono. Pero fuego, ¿no? Ahí Acosta abre la puerta, empieza a sacar esa garanda, me acuerdo la cantera. Yo me di vuelta atrás y estaban Guerrero debajo del helicóptero. Ahí lo hizo a San Miguel y con Pepe, se meten debajo del fuego ahí y lo levantan porque estaba, parecía que estaba todo quebrado. Claro, le faltaba de media pierna. Sí, sí, tenía una sangría de eso. Lo sacan, lo llevan a un lado. Bueno, Guerrero me entregó una estatuilla en 2009 en el circo de su oficina de prefectura y a través de la sesión. Sí, me dio un infarto. Se salvó de tanta y. Sí. Bueno, y ahí una vez que más o menos nos realizamos, dijimos que hacemos ahora. Entonces, San Miguel me dice: me quedo con el herido y con Pepe. Porque tenemos que avisar, tenemos que volver. Y ahí organizamos una patrulla y lo tenemos que ir para el oeste. Y ahí, Acosta, saca la brújula, se pone en posición, el oeste para allá, me dice. Uy, sí, tiene razón, porque me acordé ahí cuando vi, había una línea telefónica que yo había visto. Listo, ahí organizamos uno, pero tenemos que pasar por combinado. O sea que, como si uno cada 10 metros. Y todo por el mismo lugar, si pasó el primero, bárbaro. Si pasó el segundo, bárbaro, otro lado. Y así empezamos a caminar, hasta que llegamos a la primera tropa, que era los infantes de marina. Entonces, oh, ¿qué hacen acá? Estamos poniendo las minas, ustedes pasaron. No es justo, pero pasó un lugar que no había, pero pasamos por. ¿Cuánto caminaron, más o menos? Y como 8 o 9 kilómetros. Después de ese shock. Ahí, cuando llegamos a la infantería, y ahí quedaron muertos. No, ahí seguimos caminando. No, digo, en el helicóptero. En el corredor, sí, 6 muertos. Seis muertos, y estaba, San Miguelio con el DVD, con el Pepe. Ahí yo hablo por radio a Puerto Argentino y le digo que me había pasado, la verdad, que estaba un helicóptero para el recatar, y ahí pasa el helicóptero. Yo digo, claro, no, pero lo mandaron, no, era que Ramírez, que estaba volando, vio el humo y le dice, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Entonces se fue a piratear. Y cuando está ahí lo encuentro, pero en serio, se los cargó y gracias a eso los recuperaron rápidamente. Nosotros seguimos caminando hasta que enganchamos un limón. Que ahí nos subimos el limón y nos... ¿Y usted después llega a encontrarse con el Espadar o conversar con el presidente? Sí. ¿Le cuenta todo esto? Sí. ¿Cómo lo recibió el limón? No, sin punto. Al contrario, él me dio mucha... No, pero debe ser un impacto para él saber eso. Todo, sí. Aparte, yo hasta al principio ya no sabía qué pasó. Yo mentiría si yo digo que me di cuenta. Yo no me daba cuenta, no sabía qué pasó. ¿Y qué había pasado? Porque voy a decirte, un golpe caído, ¿qué había pasado? A la noche paso por el hospital y lo veo a Guerrero. Que se mueve, ¿qué tal? Sí, soy Guerrero, me dice que iba a la puerta. Y él es el primero que me dice, no pegaron en el motor. Y él, años después, me mostró una ala de la turbina que le sacaron la pierna. Que dice que cuando la turbina explota, uno de los árabes le decepciona que la parte, digamos, la parte de atrás, la ruedita, la que está dentro de la turbina, que eso gira 30.000 vueltas. Claro. O sea, cuando se rompe eso sale. Y después, sí, más adelante, un grupo de SAS en un artículo, ellos dicen, derribamos un Puma con un misil Stinger, el piloto, pero el Cometa siguió volando. Claro, pero dijeron que... Porque ellos tenían tienen esas tripulaciones. Entonces ellos dicen, tienen el 508, tienen el piloto, pero el Cometa siguió volando, dicen. No, así que bueno, dijeron que si no había respuesta, iban a acampar ahí. Exacto, ahora me está llegando otro mensaje que con un video de corte, dice, ahora parece que se levanta el corte, el ministro los va a recibir a la veterana de guerra. O sea, que tiene que cortar la cara. Lamentablemente, esto es triste, porque ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? Uno se enoja a veces, cuando la gente corta, cuando la gente se huelga. Y yo creo que no hay que enojarse por la huelga o el corte, sino por la finalidad, por qué se hace eso, ¿no es cierto? Sí, con fines espurios. Y si no, lamentablemente, para que el ministro lo escuche, hay que cortar. Claro, entonces, también ahí están las dos visiones. Nos hemos acostumbrado que se corta por cualquier cosa. Hacen huelga, pero trabajan, y no pueden trabajar lo que trabajan, para mantener a los que trabajan. Y aparte, esta costumbre de espero que se pudra todo, y cuando se pudra todo, van a intentar seguir ahora. Pero va a prometer alguna cosa que no va a cumplir, porque la realidad es esa, no la va a cumplir, lamentablemente. Bueno, si no, que nos queda corte y nos queda. Sí, nos quedan 4 minutos, yo quería ahora hablar un poco para nada, pero no va a quedar muy poco tiempo. Bueno, si se cuenta, se corta. Aquí me pagaron. Sí. El pagaron, yo comencé con él, comenzamos realmente. Soldado. Recordemos quién era Pagaro, era el jefe de los comandos del grupo del Escuadrón Aracán. Precisamente yo, que estaba ahí contigo, era el segundo. Era no, el segundo era otro. Era uno de los segundos comandantes, tenía como 4 o 5 segundos comandantes. Había un comandante, el comandante principal. No, era el segundo. No, que murió de cáncer, pobrecito. Bueno, no importa. Él estaba en Puerto Argentino recibiendo órdenes. Yo tuve una conversación, realmente, tampoco lo tuve yo. Me dio un poco de conciencia, decía, lo dicho. No sabía exactamente cómo había sido. Y muy bien, 100 puntos. Y bueno, después ya hablando con Guerrero, con el tiempo. Y después, en el 2002, es cuando sale recién, donde dice lo que tengo. Arribamos en el helicóptero. ¿Pero tengo yo, Marinos? No, ¿no? Ahora decimos, ¿no? Pues el 8, el 8 me voy. Me voy a combinarme. Estoy informado. ¿Quién? Marcelo de Granada, que me voy a dejar con Marcelo. ¿Marcelo de Granada, entonces? Marcelo, no sé si te va a poder otro. Bueno, creo que quedan 2 minutos nada más. Voy con un comandante de gendarmería. Y Magliaretti también. Que me cuenten en estos 2 minutos antes de empezar el otro bloque. ¿Por qué los helicópteros tenían una vida? Perdóname, Julito Díaz. Exactamente, Julito Díaz. Que murió de cáncer en el pasado. Sí, yo estuve con él. Porque yo veo la fotografía y todo tiene nada de amarilla. Era para que no nos tiren la artillería nuestra. O los tiradores. Entonces hubo que marcarlos. Todos sabían, pero sería también que tenían la franja amarilla. Claro, pero el helicóptero de las ingleses, ¿qué diferencia tenía? No, era otro helicóptero. Igual, la tropa no sabe. Ellos distinguieron un helicóptero de otro. Yo vi un gacel tirar un misil y un tipo con el helicóptero que era un otro helicóptero. Un Westland. Y era totalmente diferente. Pero ellos no saben de helicópteros. Y el soldado, y la tensión nerviosa, hace que el gatillo sea fácil. Sí, sí, me acuerdo cuando se daba instrucción, muchas veces se orientaba sobre los aviones, tipos de aviones. Pero el helicóptero jamás recibió una mensaje, así que me diferenciaron de otros algo. El famoso chino claro, que era un... Claro, pero el problema es eso, que están nerviosos, están cosas. De pronto aparecen allá, y le tiran. Yo creo que mismo también dijeron que una anécdota con los San 7, que tanto es que en el helicóptero. Tengo entendido que después también tuvieron... Que no bueno, vamos a darle, pero también en el próximo bloque, porque Pedro lo va a pasar un poco en esta... Cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4502-4858. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendente. Espacio publicitario. ¿A qué velocidad vas? No te engañes, el exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, de noche o con lluvia también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. ¿Quieres hacer un programa? AM610 te brinda la oportunidad de plasmar tus ideas. Llámanos al 4755-0479. 4755-0479. Y la CEGIS, tu radio, hace la realidad. Los niños, niñas y adolescentes que trabajan presentan, además del abandono precoz de la educación formal, problemas como alto ausentismo, fatiga, incumplimiento de tareas o llegadas tarde. Según la ley argentina, los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos con derecho a educarse, jugar y desarrollarse sanamente. Erradicar el trabajo infantil es responsabilidad de todos. Es un mensaje de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. No importaba lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. tantos años estuve solo, ahora no. Imposible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tenés que venir. Problema con drogas. Llámale a Alcohólicos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 24 horas. 0800-333-4720 o www.ina.org.ar. Podemos ayudarte. www.radioal610.com.ar. Entra y sorprendete. Continuamos en Malvinas, la fiesta. Hoy con la presencia del teniente coronel Pedro Ángel Obregón y el capitán Guillermo Enrique Anaya, ambos héroes de guerra helicopteristas en la guerra de Malvinas. Lo que lo conocen Pirincho y David. Ah, sí, ¿nombre de guerra o nombre de...? Antes de iniciar el programa, que para mi sorpresa, él no pertenece a la arma de infantería, como yo siempre creí, porque su espíritu de soldado, su liderazgo, siempre lo vi como un hombre de infantería. Pero me entero que, habiendo sido piloto comercial e hijo de un almirante, sentía la vocación militar y cuando se enteró que existía la posibilidad de ingresar al ejército como piloto, así lo hizo. ¿Cómo fue esa historia? A ver, yo había entrado a la Escuela Naval Militar, a la promoción 108. El trato que tuve al ingreso fue un trato muy preferencial, por decirlo de alguna manera, por la posición de mi padre. Cada cosa que yo hacía, que por supuesto eran macanas, porque cada vez que el primer año fue una máquina de hacer macanas, me llamaban la atención, me decían, venga para acá, presente serio, cada vez que termina el año, ¿es su papá fulano? Sí, sí. Yo tuve con su papá, con su papá, era comandante de la flota, y yo, bueno, para nada más grande el problema. Yo llegaba a decir Juan Carlos Pérez. Le ponía una privación de franco de tres fines de semana, por lo menos. Entonces, una vez pasa, dos veces pasa, tres veces pasa, llega un momento que uno dice, si esto va a ser mi vida militar, prefiero ir a otro lado. Entonces fui a baja, después me recibí de programador y de armador. Siendo programador y de armador, quise seguir aviación. El contador de la empresa donde yo trabajaba como programador tenía su propio avión. Entonces, cuando me ofreció volar su avión mientras él ya estuviera en la empresa, me recibí de piloto comercial y como piloto comercial, antes de recibir piloto comercial, el ingreso al ejército, que en aquella época tenía mucha cantidad de helicópteros y tal vez pocos pilotos. Entonces, me acuerdo del día que ingresé, que aprobé los exámenes, entré, fui a la Escuela de Aviación del Ejército, me acuerdo que me dijeron, bueno, muy bien, usted va a ser piloto de helicóptero. Yo, no, yo soy piloto de aviones. No, pero ahora va a ser piloto de helicóptero, así que ahí tiene el helicóptero, la cantidad de manual, la cantidad de bloques, ¿no? No, yo entré para volar aviones, no para volar helicópteros. Bueno, pero acá volar helicópteros. La cuestión es que, la verdad es que no me convencía para nada, porque para mí el helicóptero era una especie de libélula secundario, era algo secundario. No, no iba a volar, era algo raro. Y me acuerdo el primer día que me subí al helicóptero, se sacó del piso el instructor, López Camelo. López Camelo me tomó el examen de inglés. Claro, y adentro el instructor fue. Lo sacó del piso y estando a un metro del piso me dice: bueno, agárrelo usted y llévelo usted. Pero, yo, cuando agarré los comandos se me iba para adelante, tiraba el comando para atrás, se me iba para atrás, lo volvía a tirar para adelante, se me iba para adelante y al costado. Era una goma de potro, una subía, bajaba, iba, venía. Yo dije: esto es una porquería, esto no vuela, esto es un desastre. ¿Qué hace el instructor? Sí, mire. Hasta que un día. Sí, porque me acuerdo del primero que me dijo: deje de revolver el guiso. Deje de revolver el guiso. ¿Qué será revolver el guiso? Claro, yo llevaba la palanca, lo llevaba para todos lados, porque a medida que se iba para el lado, iba para el otro lado, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que me acuerdo, me bajé, lo fui a la directora de la escuela, y le dije, mire, el paso no me gusta. Mire, esto no es para mí, me voy. Me miró, muy fríamente me dijo, no pensé que un pedazo de fierro con motor iba a ganar, pero bueno, si se quiere ir. Fue lo peor que pude haber dicho, o lo mejor. Dije, ah, sí, bueno, me voy a resolver y después me voy. En cuanto le empecé a sentir el gusto a lo que era un helicóptero, las capacidades que tenía, las posibilidades que tenía un helicóptero, que no tiene nada que ver con el avión, me empezó a gustar y realmente me fascinó. ¿Y qué pasó en octubre del 81? En octubre del 81 tuve un accidente estando en Mendoza. ¿De un helicóptero? No, me accidenté con una moto, perdí 17 centímetros del fémur izquierdo, del primer tercio del fémur izquierdo, y realmente estuve muy mal, al extremo que en un momento determinado me dijeron no sabemos si voy a volver a caminar, porque era muy, muy grande el deterioro que había tenido en la pierna. Yo me acuerdo, la primera operación yo creo que me di cuenta de dónde estaba, porque era terrorífico el dolor que tenía, pero después un día el doctor me dijo, mira, vamos a seguir haciendo operaciones de injerto de hueso, pero no le puedo garantizar que vuelva a caminar. Esto, octubre del 81 para nuestra audiencia, Le dije, mira, doctor, usted como médico lo que puede hacer, que yo voy a poner lo mejor de mí para que lo que usted haga salga de buen resultado. ¿Y el 3 de abril del 82 qué pasó? El 3 de abril del 82 yo ya estaba en Campo de Mayo prestando servicios en operaciones con el capitán, el jefe de operaciones, que no fue a Malvinas. El capitán de Aquino era en operaciones de la batallón de aviación, y yo estaba. Escapa, tenía una escapa de jefe, sí. Mayor Lance el segundo. Pero ¿qué pasó era ahí, entre abril? En realidad, yo ya estaba en operaciones, llegando el día de vuelo. Uh-huh. Porque la verdad es que lo único que hacía era eso, estaba en una silla de ruedas. Lo único que podía hacer era agarrar los libros de vuelo de los pilotos que salían a volar y llenárselo, ponía vuelo local, vuelo azar, vuelo... Cada piloto que vuela tiene que anotar en el libro de registro de equipo del helicóptero lo que vuela. Esas tarjetas después van a operaciones y se dedicaba a decir, a ver, ¿quién es este pirulo? Y para transcribir eso al libro de vuelo de ese piloto. El otro, el de mecánica, así... ¿Es un trabajo habitualmente para un oficial? No, voy a poner un hombre que estaba en silla de ruedas. Pero no es así, me parece que voy a saludar a una persona, pero no le voy a poder dar mucho tiempo. ¡Hola, Mónica! Bien, con poquísimo tiempo, lamentablemente, porque nos quedan 20 minutos. Bueno, les cuento rápidamente. Bueno, fui a la patrulla de evacuación hoy. Es una de las que ya está congreso. Sí. ¿Dos? Bueno, yo te propongo la semana que viene que nos acompañes acá en el programa para ver anécdotas y detalles que deben haber sido mucho más de lo que contás. Pero bueno, me gustó la parte del recibimiento del pueblo de nuestros veteranos. Bueno, te esperamos entonces el próximo miércoles. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Ah, sí, estuvo T6 la semana pasada con nosotros acá en el programa y es muy interesante lo que tiene para presentar sobre el informe Rattenbach. Hacerle llegar nuestro saludo y gracias por representar a la comisión en el Centro Naval. Cariños. Ah, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a ponernos un poquito más porque ahora no podemos traer por ahí la semana que viene de nuevo, pero nada, no va a poder. ¿Qué te dijo? No, bueno, entonces estábamos en una silla de ruedas el 3 de abril, teníamos que ir a una junta médica. Ayer no podía ir a una junta médica, estaba en una silla de ruedas, para que te dijeran que no era ella, pero todavía. Bueno, entonces, la realidad es que lo agarré a mi jefe de compañía, que era Pito Suenza, y le dije que si me autorizaba ahí a la junta médica, Pito me dijo, bueno, si querés, no sé para qué, pero vaya. La cuestión es que fui, me llevaron, pues lógicamente me dejaron por ella, y por supuesto me pusieron un sello rojo como evento definitivo porque las condiciones que estaban no podía volver a volar. Cuando volví, la verdad que me habían clavado una puñalada en la espalda, porque yo veía que venía como piloto determinado. Entonces se me ocurrió una idea no muy santa, y dije, bueno, voy a mentir, voy a volver y voy a decir que en realidad me aprobaron el examen psicofísico, total tarda 10 días más o menos de llegar la tarjeta de la Fuerza Aérea del Ejército, y del Ejército hasta que la mandan a la batallón de aviación, 10 días, 11 días tengo. Y por supuesto, llegué a mentir, dije que sí, que me habían aprobado, que me habían llevado, ¿no? Mi jefe de compañía, un tipo que yo lo quiero como si fuera mi hermano, le dije, bueno, ahora que estoy habilitado, me presto el helicóptero para volar. Ya hacía meses, desde octubre que no volaba. Los otros son bastones canadienses. Si yo me levantaba así de ruedas, y en un esteroico me levantaba un poquitito con los bastones canadienses como para estar un cachito parado. Pero el helicóptero, en realidad las piernas, solamente los pies necesitas para mover los pedales, no es que necesitas demasiada flexibilidad. También me dije, bueno, voy a probar a ver si puedo volver a volar. Y el Pito Suenza vino en el puesto de comandante, yo fui el helicopiloto, y me dijo, bueno, todo tuyo, volalo. Salí a volar, la verdad es que no pude volar, me dolía la pierna, porque no había probado nunca, era el primer vuelo. Pero ni un poquito de dolor. ¿Eh? Ni un poquito de dolor. Por supuesto, porque no, me quedaba sin volar. Y la cuestión es que volví aterrizando, me dijo, listo, flaco, no hay problema, estás aprobado, puedes. A raíz de eso, lo llamé a mi padre para pedirle que por favor interviniese y que pidiera para que, porque ya habían salido la lista de lo que tenían que irse el día 5 era. Sí. El día 5 despegaban todo para Malvinas. Que por supuesto yo no figuraba ni aplacé, porque ni siquiera como rezaba. Y le dije, bueno, listo, me quedé sin. ¿Y qué dijo el papá? Porque acá es interesante, no es el almirante Anaga, uno de los mentores de la guerra de Malvinas, sino el papá, ¿qué dijo? Cuando le preguntaste, oye. Le pedí que por favor interviniera para que me dejaran ir a Malvinas, me dijo, mira, Guillermo, no hay ningún problema. Pero sabéis que si vas, es muy probable que no vuelvas. Eso para lo que vos intuías, Gustavo, ¿eh? Y para romper ese mito, que ya lo hemos roto varias veces, lo que pasa es que nuestra voz no llega tanto como la de algunos medios de comunicación, de que los oficiales, los suboficiales, el estaban, ¿eh? El hijo de Martela, también está, que va allá, Castro Madero, el hijo de Almirante, también casi muere en Belgrano. O sea, ese mito de que los hijos de los militares, los altos mandos de la guerra, fueron héroes que tuvieron en primera línea y dieron el ejemplo. Yo, la anécdota esta de detalle, de nada no la conocía, pero primero que no me extraña de tu padre, porque era un hombre muy duro en sus convicciones y sus valores, así que no me extraña. No obstante, pienso, me pongo en el papel de un padre, no de un almirante, mi hijo que está impedido prácticamente, veo que no está en condiciones, y sin embargo, no digo nada y permito que vaya a la guerra. Por suerte volviste. Bueno, pero no contó cómo fue todavía. Ni siquiera llegamos a Madrid, ¿no? Bueno, es que nos quedan 10 minutos. Así que bueno, yo quisiera que cuenten lo que más les guste dentro de 10 minutos, porque, bueno, Tenemos el tema que estáis buscando para continuar. Tenemos varios para continuar. Con respecto a que hablamos del padre de Guillermo, también había cuando quedas prisionero, querías que te llegara tu papá el fusil, el casco, algo así, ¿puedes? Sí. Cuando me mandan a llevar los primeros heridos al Valle Paraíso. Que también es un tema, ¿no? Aterrizar en... ¿Puedes? ¿Qué más? Bueno, si a mí me llevaron los heridos al Valle Paraíso, yo no aterricé nunca, siempre me sorprendió. Pero mentira, ¿no? Eran todos los pies nuevos. La misma experiencia, aterrizar en el rompehielos a nosotros, que duramos Puma. El Guache, la última vez que aterrizó en el Rompehielos en 1987, pero se animó. Fuera de eso, nadie. Sí, yo creo que nunca jamás sorprendió de mí, que no sé si era más remoto de cómo es, pero si usted me dice que vale, yo voy. Sí, sí, vale. Bueno, agarré el helicóptero, empecé. Y el primer vuelo que hice al rompehielos ceniza, claro, de lejos se ve un punto, una cáscara, que va creciendo a medida que uno se acerca. Y una vez que uno está cerca, tenés ese andar inmenso allá adelante y yo le voy a pegar con las palas y me voy a hacer pedazos todo. La retención por el movimiento del mar, que es lo que nosotros no tenemos en tierra, el ruido. Me acuerdo cuando lo quise aterrizar, empezó primero a voltear de un lado, después me volteé del otro, lo planché contra el piso, pero por instinto, no por saber. Y bueno, empezaron a bajar los heridos, digo, mire, ¿quién es el comandante Bunker? El capitán Prado. Prado había sido secretario de mi padre. Entonces dije, bueno, dígale al capitán Prado que en el próximo vuelo que venga necesito hablar con él. Entonces cuando me fui a hacer el segundo vuelo, agarré el fusil, el casco, el chaleco de supervivencia. Y una bandera que yo había logrado sacar de la bandera de Argentina. La hice un bolso, la metí dentro del buzo de vuelo, el fusil lo desarmé todo, metí en la espalda, en la pierna, en la paradama donde iba el portaplumas, el cajón de mecanismo separado en los bolsillos. cuando levanto la segunda tanda de heridos, los llevo al Bahía Paraíso, yo llevaba un inglés atrás, que era el que controlaba que pasara por el hospital y el hospital fuera directamente al buque. Llegué al buque y le digo, mire, necesito ir al baño, en inglés. Me dice, bueno, ahora cuando vamos, le digo, no, ahora necesito ir al baño. Me dice, bueno, vaya. Entonces dejé el helicóptero, me fui para adentro, estaba el capitán Prado, y empecé a sacar mi casco de vuelo, chaleco de supervivencia, bandera, fusil, me entregué todo, y dije, mire, si no llego a volar, entregué el esto a mi padre, por lo menos que le quede algo. Esa fue la historia. No, si no hay dominio aéreo de la propia fuerza aérea. No debería. Bueno, eso es lo que no tenía. Eso es la fecha azul. El día 2 o 13 hice dos vuelos con el chino. El capitán primero que parecía Rotondo, porque Rotondo se quedó en la clasificación, me parece. Que era con un UH, me acuerdo que iba a Jardel y no sé qué otro UH. Fuimos a buscar tropas al Capitán. Claro, también. Que estaba Monti, el capitán Monti, el primer Monti. Cargamos toda esa gente y bueno, ahí vamos. Pero ahí estábamos dentro, todos nos metíamos en el fondo. Pero siempre volvimos a un regalito de los jefes. No. Pero eso lo hasta después íbamos hasta Pusiste y volvimos. Estábamos dentro de un. Además, era lo que tenía que buscar los británicos, ¿no? No lo mandaban. No, obvio. Los UH son los que más tuvieron misiones de ir a buscar comandos, de ir a buscar recursos. El día 21 de mayo, por primera vez, debe haber sido por satélite, los ingleses ubican al batallón de aviación que estaba posicionado en el Monte Kent. Era la reserva. Eran 20 aeronaves aproximadamente que estaban todas en el Monte Kent. Estábamos como zona de reserva. Me acuerdo que fue tipo 6 y media, 7 de la mañana, 8. O 8 de la mañana, muy temprano, que vimos dos puntos que venían de una posición que era nuestra. Entonces dijimos, todos pensamos lo mismo, ¿eh? Mirá, mirá, mirá, 2 a 4, mirá, era nuestro, que venían. Se van a acercar, cada vez más bajito, cada vez más cerca. Y hasta que, cuando nos quisimos dar cuenta, nos teníamos acá, ¿qué forma rara tienen estos A4? ¿Qué forma rara tienen estos Mirage? Estos no son Mirage, son Harrier. Y cuando teníamos que decir Harrier, empezaron a tirar las bombas de 500 libras arriba de los helicópteros, que una cayó de lleno arriba de un Chinook. Y el humo de ese Chinook está por el mío. Y para terminar, porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente, ustedes se reúnen, tienen alguna asociación de los ex. Yo estoy en la comisión de la toma técnica, con el general de los directos. Y una vez por año hacemos la reunión de los retirados. Así que ahí nos encontramos siempre. Se encuentran todos. Y oficialmente. Pero no han hecho una asociación, así como el Fénix o. No, pero hacemos asado. Es una buena idea, por ahí. Hacemos un asado y nos juntamos. Pero pasa que había mucha diferencia. Que había un capitán mayor y otro de tenientes. Ah, pero el regimiento también, y se cuenta de regimiento con los soldados. Nosotros fuimos como 100 entre los. Teníamos muchos oficiales. Nuestra unidad era la mayor. Cuatro. 10 soldados, 12 soldados, pero no había nada más. 10. Claro, bueno, en general, todo el entrenamiento aéreo ocurrió eso. Eran la mayoría oficiales. Y son los que más se jugaron, por decirlo así, porque eran los pilotos, ¿no? Y no era la cosa aérea. Me juntamos a aventar para decir algo respecto a eso. Pues siempre se dice los pilotos, qué fantástico, la pasión de los pilotos, esto, los pilotos, aquello. Y normalmente no se habla nunca de su oficial, que era el mecánico que hacía que esas aeronaves pudiesen volar. Nosotros llevábamos de copiloto. Porque no nos dábamos el lujo de tener dos pilotos en una aeronave por el costo que tiene una aeronave, una formación de un piloto. Tenemos el piloto que era el oficial y el copiloto que era un mecánico, que volaba en el puesto de copiloto, y en el tercer puesto, en algunos casos, iba un artillero, que era el suboficial. Tropa no llevamos nunca. La tropa sí, también era sumamente importante, porque muchas veces volvíamos a las misiones de vuelo, teníamos que reabastecer rápido y salir de vuelta, y estaban los soldados con los rolling tanks, que son los tanques de campaña, con la bomba manual, en algunos casos otras eléctricas, dándole la bomba para cargar los combustibles rápido, ni siquiera pagábamos las turbinas, cosa que no está permitido, porque teníamos que salir rápidamente. Y los que estaban ahí permanentemente colaborando para hacer que las cosas se hicieran rápido eran los soldados. Pero nunca jamás nos llevamos a tener. Los soldados habían trabajado con los rolling tanks en muchísimos ejercicios, se estaban muy entrenados, ellos ya solo sabían, había un sargento, que era muy bueno, el Monzón, que era el que estaba a cargo de todo eso, pero los soldados solitos, ellos destapaban los tambores, pasaban, porque primero había que sacar el combustible de tambores, pasarlo al rolling tank, que es un tanque de 2000 litros, y después cambiar las mangueras, y con, en vez de ingresar, sacar. Y a veces pasaba que no teníamos los rolling tanks preparados como para poder cargar, porque habían venido muchos pumas, por ejemplo, a cargar, entonces los rolling estaban vacíos, y nosotros teníamos con los UH que cargar igual. Entonces nos metían los tambores de 200 litros parados al lado del helicóptero, y con una bomba manual pasaban del tambor de 200 litros al helicóptero. Pasa que cargar un UH es mucho menos litro que un puma, por ejemplo, 1.500 litros. Si con la bomba manual es mucho más rápido. Bueno, eso tendría montones de cosas también, pero si bueno, estamos, si querés cortar aire, pero estamos, Gustavo, y nos vamos. No, pero tenemos ahora, total, son 10 minutitos y seguimos con el. No te pido nada. Te dejo todos los comandos. resulten buenas las gestiones que están haciendo los veteranos, ¿no? Tenemos muchas expectativas, pero ojalá esta movida que ha existido sirva para que se le dé el reconocimiento que aún todavía está faltando, a pesar de que se ha avanzado mucho, como yo algunas veces digo, con este vaso medio lleno. Bueno, nuestros invitados, Pachi, me gustaría que te saluden, ¿no? Para que te quede un gusto estar en la radio, para comentar todas estas pequeñas anécdotas que pasamos en la vida, que a nosotros también nos renueva el espíritu, sacarnos a flote. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por permitirnos compartir este tiempo con aquellos que les gusta la causa Malvinas, aquellos que continúan esa batalla inconclusa de una guerra que la hacen ya desde hace 35 años, nosotros estuvimos unos meses, pero hay otros que llevan 35 años apoyando la causa Malvinas, así que muchísimas gracias. Bueno, entonces, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias por todo. En minutos, por AM 610.